Mi pajarito, un pájaro carpintero, cuando me lo regalaron, decían que era marinero. Yo tengo mi pajarito, un pájaro carpintero, cuando me lo regalaron, decían que era marinero. Cuando se encuentra solito, empiezo luego a cantar, cantando muchas canciones de Acapulco tropical. Cuando se encuentra solito, empiezo luego a cantar, cantando muchas canciones de Acapulco tropical. Un pájaro marinero, así soy yo. Carpintero, así soy yo. Un pájaro marinero, así soy yo. Un pájaro carpintero, así soy yo. ¡Muévase! Así, anda. Ese pájaro es muy loco, ¿qué voy a hacer yo con él? El otro día por poco enamora a mi mujer. Ese pájaro es muy loco, ¿qué voy a hacer yo con él? El otro día por poco enamora a mi mujer. Una vez por la mañana, cuando yo me levantaba, platicaba con mi hermana y también con mi cuñada. Una vez por la mañana, cuando yo me levantaba, platicaba con mi hermana y también con mi cuñada. Un pájaro marinero, así soy yo. Un pájaro carpintero, así soy yo.